¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y me da mucho gusto saludarlos aquí en mi blog. Señores, hoy estamos en el mero Sinaloa, un restaurante delicioso de comida, bueno, obviamente allá del Pacífico de Sinaloa, y bueno, tienen unos aguachiles deliciosos, unos tacos gobernadores muy ricos, y además cerveza bien helada. Y les puedo decir, misa, mejor vean esto aquí en Botaneando con la Mole desde el mero Sinaloa. Bueno, amigos, ya estamos en la etapa que más me gusta de Botaneando con la Mole, que es botanear. Y estamos en el mero Sinaloa, este restaurante que está delicioso, está en la Plaza Tec. Es Plaza Tec, no Paseo Tec, es la Plaza Tec, aquí en Avenida del Estado, para la gente que me ve en Monterrey, pues bueno, en la zona Tec. Invitamos a que vengan a disfrutar deliciosos mariscos, obviamente del Pacífico, frescos, y obviamente cerveza bien helada. Vamos a empezar a probar algunos de los platillos que nos mostraron. Aquí tenemos, ellos manejan lo que es Corona, Ultra, Michelob, Estela, es Artois, ok, o Artois, ¿verdad? Yo le digo Artois, Estela Artois. También la Corona, la Coronita, modelo especial. Aquí te puedes echar un clamatón así o una michelada especial con sus camaroncitos. Está deliciosa ahí para que la vayas a armar. Vamos a armarla, mi querido Memo. Mira nada más. De estos te puedes estar refinando aquí en el mero Sinaloa. Y luego vamos a la comida. Tenemos a mi amigo el mesero. ¿Cuál es tu nombre, compadre? Samuel Pérez Terrible. Platícanos, ¿cómo se llama esta maravilla? Mire, es una tostada remangada estilo Sinaloa. Viene preparado a base de pico de gallo. Pico de gallo. Cocido en limón. Cocido en limón. Trae lo que es el camarón, pulpo, callo de almeja y pescado. Deliciosa tostadita, ¿verdad? Muy deliciosa. Así es, muy rica. Oye, ¿y este es el...? Es el aguachile para mí, es aguachile ahogado. Ajá. Es una salsa a base de chile, de salsa marisquera. Ajá. Es muy rica y fresca. Perfecto, muchas gracias, para hermano. Acá los meseros son bien atentos. Vamos a probar el aguachile. Hijo, se me echó con galletitas saladas. Además, mira la salsita que nos manejaron ahí. Se ve sensacional. Yo uno de acá de dulce, ¿eh? Este es el aguachile que te dan aquí, vean nada más. Está sensacional. ¿Lo manchó o no? No. Está riquísimo este guachile. La tostadita. No la quiero deshacer. Voy a agarrarla de acá. Mira, vienen aquí todo el camarón, el pulpo, tomatito. Es más, vamos a ponerle un poquito más limón y tantita salsita, esta que se ve buena. Mira nada más, tantita salecita, poquita nomás. Aquí le puedes dar un llegue igual con la cucharita o tenedor, y luego ya agarras la tostadita. Está delicioso, fresco, la cervecita. Mira nada más este tarrote hermoso. Ay, dioses del Olimpo. Y luego terminando, nos mandaron unos churritos, y no de los que les gusta Memo Hierbas. Tengo que probar de todo, mira, nomás les decía a la lechera. ¡Híjole! Mira. Se los recomiendo ampliamente, el mero Sinaloa. Además, mira, toda la gran variedad de cosas que tiene. Tienen tacos de camarón empanizado, chicharrón toreado, quesadilla Sinaloa. Tiene también entradas como camarones para pelar, caldo de pescado, caldo de camarón, caldo mixto, camarones a la diabla, el ajillo, el mojo de ajo. De las especialidades, pues también tienen el aguachile, el que te digo es el ahogado, el original, el chiltepín, Molcajete de camarón, curtido cocido con pulpo, callo de almeja, pescado, todo eso. Y bueno, tiene cócteles, municiones de camarón, campechano, tostadas arremangadas, que es la que nos acaban de presentar, tres mares, campechano, mixto, ceviches, menú para niño y postre, chupitos curados, litros. Mira, a toda la gente que es de aquí de Monterrey y quiera sentir el mero Sinaloa, los invitamos aquí al mero Sinaloa. Recuerden que están en Avenida del Estado, en la Plaza Tec. No se confundan, es Plaza Tec, en Avenida del Estado, en la zona de, del Tec. A tres cuadras del Tecnológico de Monterrey. Pueden venir, disfrutar de un aguachile, de alguna tostadita, de algún taquito, de una cerveza. Pasan los juegos de Rayados, pasan los juegos de Tigres, pasan el fútbol americano. Obviamente puedes festejar tu cumpleaños aquí. Y obviamente pasar un buen rato. Pero bueno, a todos nuestros amigos les recomiendo el mero Sinaloa. Deliciosos platillos, deliciosa comida del Pacífico, con un toque regio, pero siempre sin perder el toque del sabor del mero Sinaloa. Vengan con su familia, con sus amigos, vengan a comer, vengan a pasar su cumpleaños. Y ya sabes que los viernes son de mariachi. Y prueben deliciosas tostadas, deliciosos tacos, a toda esa gente que siempre está buscando un lugar donde rico donde comer. Yo se los recomiendo, el mero Sinaloa. Suscríbanse, recuerden aquí la campanita para que se suscriban y pueden denle like a mi canal de Botaneando con la Mole. Y obviamente también sigan lo que es las redes sociales del mero Sinaloa, que les va a aparecer. Ahí les vamos a poner un bannercito de lo que es el Facebook. Denle like y sigan todas sus promociones. Yo soy La Mole y esto fue Botaneando con la Mole.